Amigos, la muerte tiene su coherencia. Vivimos rodeados de gusanos y una vez muertos, este proceso continúa. ¿Qué hay después de ese túnel que conecta la vida con la muerte? El luto en el mundo de la farándula. Para vos, ¿qué querés saber? ¿Cómo murieron algunos de tus ídolos? ¡Las muertes más copadas! Una muerte sorpresiva, una muerte sorpresiva, una muerte sorpresiva. Murió el genocida Massera. Murió Massera, uno de los símbolos del horror de la dictadura militar. Murió Massera. El infierno es poco. En el juicio a las juntas en 1985, durante el gobierno de Alfonsín, a Massera se lo condenó a reclusión perpetua y se lo destituyó, se lo degradó, se le sacó el grado militar. 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 tormentos, 102 robos, 201 falsedades ideológicas de documento público, 4 usurpaciones. El principal responsable de armar la ESMA. Guerra contra el terrorismo subversivo. Fue una guerra justa. 23 reducciones a la servidumbre, una extorsión, 2 secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y 7 tormentos seguidos de muerte. Un buen tipo, ¿no? El cuerpo médico forense de la Corte Suprema determinó que no estaba en condiciones de salud mental para poder afrontar un juicio. Que no estaba en condiciones de salud mental. Prefiero morir a llegar a viejo. Una muerte sorpresiva.